¿Se escucha? Hola, Ots, mi alma. Hola, hola, hola. Buenas noches, bienvenidos a Cállate, lo logramos. Yeah. Muchas gracias por estar escuchándonos, mi nombre es Rafael, está aquí conmigo Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Tonatiuh. Hola amigos, bienvenidos. Ídolo de... ¿Ídolo? Ídolo del mesón de San Antonio. Y sus fanáticos de closet del mesón. Bueno, estamos aquí, pues había que terminar de ver el primer... El primer tiempo porque la poderosísima escuadra de Trinidad Tobago empató con nuestra selección mexicana y se ve difícil, que sí. Unos granjeros y... ¿Granjeros? Granjeros y Pues sí, porque no son profesionales, ¿verdad? Nada, o sea, no tienen ni liga, son cascaritas así como los de aquí ¿Sí, de barrio. ¿Sí, no? Ahí no lo puedes abrir, mijo, ¿ah, ya pudiste? Ok. Uno es así como maestro, otro así... Granjero, otro zapatero, otro zapatista. Guía de turistas, así, güey. Bueno, pues gracias a todos los que nos están escuchando y prefieren estar escuchándonos que ver un fabuloso partido de la selección. Lo están viendo de todas formas. Y si no lo están viendo, aquí los vamos a estar informando paso a paso. Así es. Gol a gol. Gol a gol. Bueno, pues vamos a darle inicio a esto recordándoles a todos ustedes... Nuestras formas de contacto, amigo. Nuestro blog oficial es callatepodcast.blogspot.com. Nuestro correo electrónico, amigo Tonatiuh. callatepodcast@gmail.com. Asimismo, les recordamos a todos los escuchas que si nos están escuchando, claro. se conecten al Messenger, donde nuestro amigo Manolo los estará atendiendo. Como se merecen. Y si no nos están escuchando, ¿qué pueden hacer, amigo? Si no nos están escuchando en este momento, pueden irse a ver el partido. Ah, bueno. No, nos pueden descargar. No he dicho la dirección del Messenger. mixnova@hotmail.com. Conéctense. mixnova@hotmail.com. Pero si nos pueden escuchar en vivo, amigo Rafa, ¿dónde nos pueden descargar el podcast? Si les comen las ansias por irse a ver el partido, váyanse, neta. Lo pueden escuchar después. Mañana lo escuchan. Uh-huh. Bueno, pueden ir a nuestro blog, callatepodcast.blogspot.com, o a la página directamente de Poderato, poderato.com/callatepod. Pod. Pod, con D de dedo. Pod. Pod. Pod. Ajá. Muy bien. Así que, oye, pues escríbanos, de veras que... Pues, que se siente bien bonito, ¿verdad? Así cuando... No, pero es que aparte... No, fíjate, llevamos 20... Este es el programa 22. Y pues es chido, ¿no? Pero si no nos escriben, no sabemos si estamos mejorando o estamos empeorando. ¿O qué? ¿O si qué? Son indiferentes a nosotros. Pues más bien eso es lo que asumimos, ¿no? Así de... Sí. Me da igual. Y bueno, pues hablando sobre eso... Vamos a leer algunos comentarios que nos llegaron semana. Múltiples comentarios. ¿Quién nos escribió en el C-Box, amigo? Ferchan. ¿Ah? Nuestra fiel escucha, que probablemente está viendo el partido. Dice: Tona, Rafa y Manolo, son geniales, nunca cambien. Adoro su programa. Ja, ja, ja, ja, ja. Bye, bye. Yeah. No, eso lo dije yo. Ah. Chido, Ferchan. ¿Qué más nos dijo? Vuelve a decir en otra ocasión: Hola. Más bien eso lo dijo antes, yo creo, ¿no? Uh-huh. Lo hizo al revés. Hola, me encantó su capítulo pasado. Sus sonidos de animales estuvieron geniales. Ja, ja, ja, muy divertido. Como que no se escuchó bien lo del koala. La otra vez yo me quedé con ganas de escucharlo. ¿Y no se entendió también? O sea, no me causó... Más bien me lo imaginaba que había sido más chido, así que a ver si por favor lo puedes volver a hacer. Como que se opacó porque alguien le hizo ruido. Ese es un koala. Como los koalas les vale todo, nomás están tragando bambú. Así de... Bueno, luego haremos como una segunda... ¿Estaría bien hacer una segunda parte o algunos otros animalitos? Nivel 2. Ahora la contestación de los animalitos. Ándale. No, o en diferentes situaciones, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen para aparearse? Por ejemplo, ya es que hacen sonidos distintos. Ah, sí, claro, claro. ¿Cómo le podría hacer un koala apareándose, no? Bueno. Su derecho de réplica. Muy bien. Esto fue nuestro blog. Ajá. Y... Hay una C-Box en la página de mixnova.net. Sí, sí, sí. Cuando entran, si se han fijado, por ahí el lado derecho dice C-Box, mándanos un mensajito o no sé qué, algo así. Ajá. Y ahí nos han dejado mensajes, pero sí se quedaron perdidos porque no, normalmente no revisamos ahí. Ajá, pero ya lo vamos a revisar. Ajá, y ahora que revisamos nos encontramos ahí algunos comentarios. Uno del, creo que del 13 de mayo. O sea, hace como un mes. Enrique Arriola dice que Luis Arriola habla como chihuahua. ¿Quién es Luis Arriola? Pues un güey, ¿no? Luis Arriola fue un invitado que tuvimos aquí. Y se supone que iba a venir hoy. Ajá. Pero supongo que tenía cosas más importantes que hacer. Como el fútbol, pero dice que está en la oficina. Ajá, según él, ¿no? Bueno, dice que Luis tiene buena voz como su papá, que fue locutor. Fíjate, nosotros sin saber. Ajá. Hola, nosotros, hola, ¿qué tal? Y nosotros faltándole el respeto a Luis. Enfrente de su papá. Ajá. Bueno, ya lo vamos a respetar más. Luego, Diablita dice que en música le gustaría que habláramos de Morrissey. ¿Sí es Morrissey, verdad? Supongo, dice Morrissey, pero debe ser Morrissey. ¿De Smiths o Nine Inch Nails? Y pues, ¿qué creen? Que hoy vamos a poner algo de Nine Inch Nails. Así es. La misma Diablita dice que Luis tiene una voz super sexy. Yeah, baby. Yo cada vez que escucho a Luis como que siento así como una cosquillita. Mariposita. Así como que, ay, Luis, háblame más, Luis. A ver, Luis, de Interpol. Y Luis Reyes nos dice que no mamemos. ¿Sí? Dice, las teorías de los cavernícolas son la onda. Aplican para un chingo de cosas. ¿Cuáles teorías, amigo? La de la manzana, lo de la que eran recolectoras, ¿no? Las mujeres. Yo creo. Sí, estaba buena esa. Sí. Muy buena, muy buena. Escuchen el episodio 21, si no. De hecho, hay que investigar más teorías cavernícolas y hacer una sección. Sí. Bueno, un tema. Muy bien. Y bueno, ¿tenemos a alguien ahí en el chat, Ming? Sí, saludos a Villagrán, Guanajuato. Ah, Armando, que nos escucha fielmente. Ajá. Y al FK Viri, que también nos está escuchando en ese momento. Ah, muy bien, saludos a todos ellos. Si nos están escuchando en vivo, conéctense a Mixnova. Bueno, más bien, conéctense al Messenger y agréguenos, somos mixnova@hotmail.com. Estamos chateando con ustedes, pasándola acá chévere. Chévere, chévere, nice. Y Pipiris, pues, nice. Es hora de las noticias en Cállate. Nada más dejen, encuentro la cortinilla. Pero se me perdió. Ahora sí, ahí les va. De las cortinillas. Bueno, dinero. Esas son las noticias en Cállate. ¿Qué tenemos el día de hoy, amigo Manolo? En Cállate. Primero el partido, es lo de hoy. Sí, sí, lo de hoy es que México va empatando con Trinidad y Tobago. Ya. 1-1. Ya, es más, apaguen su tele, va a perder o va a empatar y ya nos vamos a ir al mundial. Ya no hay más nuevas noticias, pero los vamos a estar informando del resultado en vivo. ¿Tienen que ganar ahorita México? Tienen que ganar a fuerza, tienen que ganar todos los partidos en México. Si pierden ahorita, ¿qué? Pues ya casi están eliminados del mundial. Pero si empatan, ¿no? Pero no, pero pues ya, ¿qué más queda? ¿Pero no qué? No, si pierden todavía no quedan eliminados. Pero... Ah, okay. pues pero vamos como en último lugar, ¿no? En penúltimo. Ah, bueno, pues entonces. Penúltimo de 6 y me califican 4, así que pues hay una posibilidad matemática todavía. Pero bueno, en fin. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Lo importante es competir, ¿no? Así es. Muy bien, después de ese informe que los vamos a estar informando minuto a minuto, ven, cállate. Informando de la información. Uniformemente. Así es, exactamente. ¿Qué tenemos? Se murió Bill. No. Sí, por finmente mataron a Bill. ¿Por finmente dijiste? Sí. Ah, caray. Es que como mesmamente. Ándale. Pues sí, así es, Matt. ¿El actor de origen estadounidense? Sí, sí. Salen en películas gringas. A ver si es gringo. David Carradine fue encontrado muerto en un hotel en Tailandia, ¿no? En Bangkok. Ajá. En Bangkok. Y como ahorcado, ¿no? Así tipo la onda del güey de INXS. Ajá, sí. Así en su cuarto. Y tú nos tenías algunos detalles más. Así es. Impactantes. Así es, la policía de Tailandia especula que la muerte no fue suicidio como al principio se pensaba, sino que fue asfixia accidental. La policía encontró el cuerpo del actor David Carradine, de 72 años de edad, en el closet de un hotel. Chale. Con una cuerda atada a su cuello. A su cuello, a su cintura y a sus genitales. Órale. O sea, ¿qué andaba haciendo el cuate? Buscando algo en el closet. Así. Ay, ¿qué será esto? Y se empezó a enredar ahí, ¿no? No, pero que sí, el tipo acá. Yo escuché que una de las teorías que andan manejando ahora es que el cuate lo mandó matar alguna secta acá de Kung Fu secreta. Uma Thurman. Que porque, pues sí, le hacía el Kung Fu. Como los de Kung Fu Panda. Ah, ándale. Para los que no saben, David Carradine es el actor que sale en las películas Kill Bill. De Quentin Tarantino, y es Bill. Uh-huh. Y en la serie de los 70s, Kung Fu. ¿Kung Fu Panda? Nada más Kung Fu. Y pero entonces sí estaba metido en las ondas de. Pues aparentemente sí, y pues dicen Celo. Que. Perdón, estoy comiendo pizza. Pizza. Pizza con una Pepsi. Bueno, pues ahí está, pobrecito Don. Pero quién sabe en qué ondas andaba metido, ¿eh? Sí. Ya como para amarrarte así el pajarín. Un pajarín en un closet. Ni siquiera te dieron chance de salir del closet. Muy bien. ¿Qué más hacemos, amigo? Arranca el festival Hola México en Los Ángeles. Hola. Es un festival de cine, bueno, que se organiza en Estados Unidos para promocionar el cine mexicano. Entonces, tuvo un éxito así muy fantástico. Pues es como el anuncio principal, ¿no? También aquí de las páginas de internet, donde mencionan o destacan que una de las películas donde sale Ana destacan. Una de las películas donde sale Ana Claudia Talancón, que se llama Arráncame la vida, fue una de las películas que tuvo boletaje agotado en el festival. Sí, y aparte estuvo las superestrellas mexicanas, Kate del Castillo. Wow. El de siempre, Demian Bichir. Memo Ochoa. No, ¿cómo se llama? Chucho Ochoa, perdón. Chucho Ochoa. Estaba pensando en fútbol. Y la para Memo Ochoa. Que ni está jugando, por cierto. Pero bueno, y otros tipos de los mismos de siempre que salen todas las películas mexicanas. Ah. Carmen Salinas. Carmen Salinas. Pedro Armendáriz. La finísima de Carmen Salinas. ¿Qué pasó, manito? Oye, güey, podría ser tu abuelita o tu tía, güey. ¿Podría ser la abuelita de cualquiera? ¿O la tía de cualquiera? Pues que sea tu abuelita. No. Que sea tu pariente, güey, no sé, güey. Es que sí es. Es una tía lejana que tengo. Rafa Salinas, en las noticias. Muy bien, ¿qué más noticias tenemos, amigos? Porque yo no tengo ni una noticia que dar. Pues es que no ha pasado nada. Nada que no sea rojo esta semana. Pura nota roja. Entonces, no, aquí nos gusta dar puras notas amarillas y blancas. Bueno, tendientes al amarillo, pero no de ahí. Ajá, no, entonces no hacemos nada más. Nah, de todo. Notas. Ya de una vez hay que avisar al público querido de nuestras fiestas tradicionales de San Juan y Presa de la Olla. Porque transmitimos desde la ciudad de Guanajuato. Ajá, en nuestra ciudad, capital del beso. Sí. se llevan a cabo una fiesta muy bonita, muy tradicional. Son las fiestas de San Juan y Presa de la Olla, que se realizan a mediados de junio y van a comenzar este año el 18 de junio y terminan el 28 de junio. Y entre los eventos destacados es que viene Erasmo Catarino. No, man. ¿En serio, verlo, güey? ¿A ti te gusta, no? Pero eso no es todo, güey. ¿No? En la... Hay reinita, ¿no? De las fiestas. Claro, las reinitas. Nunca falta la reinita. Entonces en la coronación... Que están bien mensas, no se ven para nada, pero... Y está bien gordis también. ¿Ah, sí? ¿Es gordi buena? Yo no voy a decir nada porque... Mucha gente me escucha. Es políticamente incorrecto. Pero ahorita les enseño la foto. Bueno, está bueno. Bueno, ¿qué pasa con la reina? Ah, en la coronación, que es en el auditorio del estado, el viernes 19 de junio a las 6 de la tarde, va a estar Pambo. No, güey, me has dejado sin palabras. No sé qué decir. Pambo, güey. Ahí estaremos, ¿no? Claro. Güey, como medio. Pero bueno, eso solo es el... En backstage, así como el con preview. La próxima semana, todos los detalles sobre las fiestas de San Juan. Muy bien, muy bien. Entrevista. Oye, pero exclusiva con Pambo, por cierto. Esta fiesta de San Juan es para celebrar que ya está. Es, básicamente es para abrir la presa, ¿no? No, esa es la apertura, esa es otra fecha. ¿No es parte de la celebración, abrir la presa? Pues como consecutiva, pero no es parte. ¿Y entonces qué se celebra? ¿San Juan? ¿Quién es San Juan? ¿San Juan? ¿Pero qué? O sea, ¿qué se les celebra? No estés cuestionando nuestras tradiciones, señor. Pon una cortinilla de gotitas de sabiduría. Basta de tu ateísmo. Sí, basta, no lo podemos soportar más tiempo. Pues díganme, ¿qué demonios es eso de las fiestas de San Juan? Nadie sabe. No, nomás es puro... Tiene que ver con la ciudad, ¿no? De San Juan. ¿La ciudad de San Juan? Ajá, San Juan de los Lagos. ¿Ah, serio? Sí, es como una fiesta hermana. Ah, cabrón. Estás inventando, Manolo. Bueno, ahí les va esto. Ay, dicen en el chat que alguien que sí le gusta Pambo, que es Adriana. Ah, que por cierto, aquí hay saludos y también a mamá. Saludos, mami. Mami, un saludo mami, a mi mami. Sí me estoy portando bien. Oigan, pero se están como burlando de Pambo, ¿no? Hay que aclarar que a mí sí me gusta Pambo y que sí estamos diciendo... Que sí vamos a ir a... Que sí, o sea, es en serio que nos estamos emocionando de que viene Pambo. No hables por mí, ¿eh? ¿No? No. ¿Tú no vas a ir? No tengo así como muchas ganas de ir, pero ya veremos, amigo. Ya se me pasó el... A ver. Ya. Por cierto. Gotitas de sabiduría. Hasta 1972 se consideraba a la homosexualidad como una enfermedad mental. ¿A qué no es? Primero con San Juan y luego contra los... contra los jotitos. No, está bien, qué bueno. Nos pueden demandar por estar diciendo... Estaba viendo un programa sobre las conductas homosexuales en los animales. Ah, eso estaba un gacho, ¿no? No. Ay. Estaba chido. Está bien. Bueno, fue gotita de sabiduría. O sea que... Se subió la temperatura aquí, ¿no? De repente. Pues es que... Teníamos aquí un... ventilador. Que venteaba. Pero como que se estaba haciendo mucho ruido, se me hace. Yo lo escuchaba así como en el micrófono de Manolo. Así que aguántense, beban cerveza. Así respira Manolo. Oye, entonces, ¿eso quiere decir que hay animalitos que son jotos? Sí. Wow. Yo pensé que era nomás así como de chiste. No, sí, ay, sí. Estaba escuchando hoy que... Es perros que de repente andan ahí queriendo montar a otro perro. ¿Y eso no es pecado? Pero no... No, porque ellos no tienen religión. No, no tienen somos fe. Hijos de Dios. Los animales, ¿no? Entonces, ¿quién los hizo? Son bestias. Los hizo Dios, pero ellos no saben. Estaba escuchando hoy que en un zoológico de Alemania hay unos pingüinos jotitos. Y les dieron un huevito, así para que lo empollaran. Y sí lo cuidaron. Sí, lo cuidaron y todo. Sí, ese tipo de conductas son las que son. Wow. Homosexuales. Qué bonito. ¿Qué les parece si vamos al primer corte musical, no? Ah, ya, de plano. Ya, es hora de... Bueno. Que tenemos que ir a ver el partido. Se está poniendo bueno el partido y... Siguen 1-1 y sigue ganando terreno. ¡Ah, gol! en vivo. El gol. Cállate, podemos narrar el partido. El Kevin Rojas. Está en una bola de güeyes de camiseta verde, todos abrazados, y otro güey agarrándose el trasero. Está emocionando, hay un anuncio de Telcel, no me deja ver nada. Y... ¡Gol de México! Un changuito como que se aventó, no sé qué quería hacer, hay un changuito. Literalmente pasa. Ah, no, es el portero, perdónenme ustedes. Literalmente pasen changuitos. Pues es otra profesión, a lo mejor. ¿Qué pasó? Changuitos de feria. Contra el poderosísimo y excelente arquero de Trinidad. Pero me encanta que los goles de México siempre son así de: ¡ah! ¿Se entró, güey? ¡Ah, chino! ¿En serio? ¿No fue la perspectiva? Bueno, en corte musical. Déjenos disfrutar el. El momento. ¿Qué vamos a escuchar, amigo? Por favor, para. Mira, hay. Tenemos varias peticiones de la semana pasada. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Está por ahí Arturo, alias el tío Lucas? No, está Lucas. Está bien el partido. ¿La que nos pidió Nine Inch Nails está ahí? No. Chale. ¿Entonces ¿Pero qué? Chan está? No. Pues entonces pon la que quieras, pues. Entonces pon a Pambo, que Adrián es la que quieres, Pambo. Pero no tengo aquí Pambo a la mano. La próxima semana, Pambo, en Cállate. Ah, dice que ella va en vez de tú, en vez de ti. Ella va a ver a Pambo. Ah, bueno, sí, está bien, por mí no hay problema, ¿eh? Pues lánzate con Nina Simone, ¿no? Porque como que todavía está muy rudo poner Nine Inch Nails. Y si al rato entra... Ah, pues ponte Coldplay. Bueno, sale pues. Esto es del disco más reciente de Coldplay. ¿Es cierto que ya es el último que va...? No, porque... Ay, sí, dijeron. Coldplay, no se separen, por favor. ¿Tú dijiste, no? Yo dije, no, chingado. ¿Tú dijiste en el top 100 que Coldplay ya se iba a separar? Ah, chingado. Ahí está grabado, güey, ¿no? Ah, fuiste tú el que diga. Y tú te la estás creyendo. Yo me la creí. ¿Qué? No me acuerdo. Dijiste, hasta te enojaste, güey, así de muy buena fe, de muy buena fuente. Sabemos que se va a desesperar. Sabemos. Yo hasta me había emocionado. Yo te dije, de veras, qué bueno. Lo leí en una página de internet. Bueno, ándale, pues. Alguien pidió Coldplay, ¿no? La semana pasada, por eso los vamos a ver. Ferchan pidió Coldplay, pero pues Ferchan no está. Pero pues más le vale que nos escuche luego, ¿no? Porque sí. Algún día. Ni modo que baje. ¿Quieren saber algo de Coldplay o ya todo el mundo sabe? No. Aparte de que es así como música media jotita, no sé qué. Ah, sí, está chido, güey. Bueno, ya pongan a Coldplay porque lo están anunciando y anuncian y no lo ponen. No, pues, ¿qué ibas a decir? ¿Qué? No, pues ya, pues hay que ponerlo, güey. Bueno, sale pues. Esto es Coldplay de su último disco, Viva la Vida. La canción se llama Viva la Vida también. Uh-huh. Esto es Cállate. Regresamos en un momento. Adiós. Este operador que no da una. Es Barney. No, era, eso era Kansei de Say Sexy. Es Barney y en sus ratos libres viene aquí a ser DJ. Bueno, ahí va ahora sí Coldplay. Disculpen ustedes, ¿verdad? No se vayan, no nos dejen, porque en cuanto dije que nos íbamos a corte, como que se desconectaron ahí algunas personas. No se vayan. Chale, no, pues si quieren, ¿no? No, sí, ahí va. Esto es Coldplay. Viva la vida. amigo, dime que está en vivo la canción, porque si no, no sé. Era sorpresa. Ah, sí, no, pues bien padre. 2 minutos de... gente coreando ahí. A nadie le importa, ¿eh? Bueno, ya, están... ni me pude terminar mi pizza. Caray. Nos dicen en el... en el poderosísimo chat, Mixnova. ¿En el podridísimo? En el poderosísimo. Güey, es que te... es que traigo un... ¿te comes? De, traigo un pedazo de pizza en mi boca. En el poderosísimo chat. ¿Qué dicen en el poderosísimo chat? Que le dijeron a Adriana que estaría chido que pusiéramos una lista de las canciones que ponemos en el programa, porque está buena la música. O sea, la que ponemos, pues. ¿Nos van a pagar por eso? No. Es por amor al arte, amigo. No, sí, luego, no, Tomás, tú lo haces, no se preocupes. Luego ponemos el playlist. Grandes éxitos. Supongo. Cállate. Pues que pregunten, ¿no? Más bien así, ¿cuál canción es esa que estaba escuchando siempre? Pero bueno, alguien que lo está escuchando en el podcast, no podría preguntarnos. ¿Cómo no? Mándanos un comentario. Bueno, sí, si escuchan una canción que les gusta, anoten el minuto y el segundo en el que lo escucharon. Y el milisegundo en el que lo escucharon. Y ya les decimos. Y ya, nos mandan un mail a callatepodcast@gmail.com. Ya no divaguen. Bueno, lo que sigue. Oye, estaba platicándoles aquí a estos muchachos antes de continuar con lo que continúa, o sea, lo que sucede, lo que sigue. Lo que acontece. Que la otra vez estaba platicando con una vieja amiga o conocida generacional nuestra. Amanda Isabel, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pues sí. Es que yo me acuerdo que le decimos Chabela, ¿no? No, yo no me acuerdo, la verdad. Ay, sí, Chabela. Yo sí la vi en mi Facebook y dije, ¿quién es? Espero que esté escuchando el programa, porque como que lo escuchó y como que sí le gustó y dijo que lo iba a escuchar hoy. Así que más vale que esté ahí escuchándonos. Bueno, te doy autorización que comentes que estás platicando. Ay, ya, hasta autorización. Ni siquiera dije que lo iba a mencionar. No divaguen. Nada más, no podemos mencionar la historia de amor de nuestro amigo. Sí, pero rápido. No, pues nada, aquí Manolo tuvo una pues digamos que se clavó un poco con esta muchacha. Se empiernó. No me empierné. Y hubiera querido hacerlo. Pero esa es una historia de hace como 15 años, ¿no, amigo? Como 10 años, sí. 10 años más o menos. Así que ya no cuenta. Pero ella insiste en que no ¿En nunca que se sí dio cuenta? Cuenta. No, que ni cuenta se dio. Pero bueno. Pero ¿cómo son las mujeres, verdad? Ay, no, yo no sabía que andaba atrás de mí. Nunca me dijo. O sea, no le vamos a decir, oye, ando atrás de ti. Oye. A ver. Ahí fue donde el rojo entró al quite. El rojo fue el que entró al quite. Sí, eso es lo que yo le estaba contando, que me acuerdo que tú andabas ahí medio sobres. Ajá. Hasta que un día... El rojo también nos escucha. Saludos al rojo. Ah, saludos al rojo. Ahí los encontramos en un momento medio romántico. Y el corazón de nuestro amigo se rompió en mil pedazos. Muy bien, a lo que sigue. Ahora sí ya, pues. Perdón por difagar. Como pueden escuchar, hoy estamos transmitiendo desde un jardín de niños. Tenemos público infantil en vivo. Están como... ¡Ay, entró Ferchan, amigo! ¡Ah! Ya pasó su canción. Ferchan, llegaste demasiado tarde, ya pusimos a Coldplay, pero ya sabes que puedes bajar el podcast. Y ver el partido. Bueno, ¿qué sigue, amigo? Amigo Donatio. ¿Hablamos de fútbol? ¿Quieres hablar de fútbol? No. Ah, bueno. Entonces... Pues tú que eres fanático del fútbol, amigo. Deja que acabe el partido para... Ya, para entrarle al tema. Bueno, ¿qué les parece? No, hablamos sobre... Ajá. Sobre gente con muy mala suerte en la vida. Yes. Yes. Así es, bueno, pues un tema muy bonito, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho... Qué mala suerte tiene ese cuate? Hay gente que está salada, ¿no? Así como que... Gente que de veras le parece que la persigue la mala suerte. Pero aquí hay algunas personas que de veras... Qué mala suerte tienen. Esperemos. De hecho, sí está así como para decir... Ah, no, entonces yo no tengo tan mala suerte. Ajá, es para que se contenten. Si piensan que tiene mala suerte, es un tema positivo para que no estén pensando que la selección tiene mala suerte. Ajá. Hay cosas peores, ¿eh? Así que vamos a mencionar algunas personitas. Ay, que han tenido mala suerte. Mala suerte. Empezamos con una tal Jan Rogers, que nadie la conoce, pero a esta mujer le pasaron muchas cosas muy malas, o le han pasado muchas cosas muy malas. ¿Todavía vive? Yo creo que sí. Sorprendentemente sí. Bueno, dice que entre una de tantas cosas, ha sido alcanzada por rayos 2 veces. ¡Rayos ultravioleta! O sea, por relámpagos. Ah, mano. Cuando iba caminando en el cerro. Ari, ¿no ustedes le ha caído un rayo alguna vez? No. Ah, bueno. Nomás me estaba cerciorando. Yo ni siquiera sabía que podía sobrevivir, pero pues sí, ¿no? Sí, a mí un día que, ya sabes, uno casualmente. Sí. Ahí estaba sacando chispas. Sí, llevaba 2 puntas de cobre en mis manos. Iba caminando por el cerro desolado en una tormenta eléctrica. Ajá. Y dije, no, pues igual me cayó un rayo. Y sí, ¿no? O sea... Dos. Tres. Pues no, 2 porque llevaba uno por cada mano. Por cada mano. Bueno, no divagues. Bueno, aparte, a esta mujer a los 18 años estaba en un bote con su familia y una amiga. Ajá. Y estaban acá como que sacando una foto. Y le dijeron: "Más para allá, más para allá. No, y... más. Es que sale el arbolito. Sí. Más. Y splash. Cayó. Entonces su amiga corrió para ayudarla, pero se resbaló, se dio un golpe y quedó inconsciente. Entonces hasta que recobró la conciencia pudo decirle así a la familia: "Ey, se cayó". ¿Pero usted la familia no se dio cuenta? ¿Mande? ¿Era un botezote? Yo creo que era como uno de esos yates así, como Titanic. Fresas. Era un Bonais. Bonais. Un carrito del Bonais. Bueno, después, un día, mientras esta mujer caminaba por la calle, un murciélago la atacó y se agarró de su cabeza. A ver, ¿cómo lo hacen los murciélagos? Ajá, sí. Bueno, dice que la mujer comenzó a tocar en las puertas pidiendo ayuda, pero la gente se espantaba al verla y se ponían también a gritar. ¡Ah! ¡Se cayó el cielo! Entonces el murciélaguito así todo espantado así empezó a rasguñarla así en la cabeza y a orinarla. Su cuero cabelludo. Ahí entendí, su cuerpo cabelludo. Pues por eso la atacaban, güey. Osito de felpa. Finalmente uno de sus vecinos le prestó las llaves de su coche. Espérate, el murciélago también la orinó. Ya lo había dicho. ¿Ah, sí? Sí. Pon más atención. No divagues, amigo, y pon atención. Bueno, finalmente un conocido le dio las llaves de su auto para que conduciera hasta el veterinario. Yo no te llevo, tú ve. Bueno. Así que debe ser muy gracioso ver a una mujer con un murciélago manejando, ¿no?, el tráfico. Bueno, dice después, en otra ocasión se encontraba en una piscina en la que también estaba un presentador de un conocido, ¿no qué?, de televisión. Como Mr. Rogers. Conocido como Mr. Rogers, que según esto era así como... Era como un Chabelo gringo, por decirlo de alguna manera. Por accidente, la mujer jaló el cordón de los pantaloncillos de Mr. Rogers y este quedó desnudo frente a todos. La mujer ha sido asaltada, le han disparado, la trataron de estrangular y cayó en una alcantarilla. Estás mal en esta media. Bueno, güey. ¿Tú crees que sea más bien eso? Sí, ya, bueno. Bueno, pero por ejemplo, ¿no te cayó un murciélago así nomás, no? Manolo. Que tengo la cabeza. ¿No te caen 2 rayos nomás así porque sí? No, pues nada. Algo debía esta mujer de su vida pasar. Tiene algo en su ADN que llama a los murciélagos y a los rayos. Luego, la que sigue, amigo. ¿No? Bueno. Jason y Jenny Cairns Lawrence. Ajá. Esta pareja inglesa se encontraba de vacaciones en Nueva York el 11 de septiembre, por lo que sus relajantes vacaciones se vieron interrumpidas por la peor ataque de historia. ¿De piernas? Por el peor ataque en historia. Sí, ¿cómo no? Aquí dice por el peor ataque en historia. Después del 7 de julio de 2005 se encontraban en Londres, durante el ataque terrorista en los trenes, ¿no? De Londres, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sí, claro. Aquí estaba con otro Sammy. El peor ataque también en la historia de Inglaterra. Ajá. 3 años después, tomaron otras vacaciones, esta vez en la exótica ciudad india de Mumbai, en donde presenciaron la peor ataque en la historia de la India, en el que había muchos ataques, bombas y armas, y mataron a cientos de personas. Así es. También a yucatecos. Pues a estos cuates les faltó ir a Madrid, ¿no? Les faltó Madrid, de hecho, así como para cerrar bien su círculo de mala suerte. Bueno, eso sonaba muy interesante. Regina Rondé era una estudiante de la preparatoria Columbian cuando ocurrió la masacre estudiantil en 1999, durante la que ella se encontraba en la cafetería de la escuela. 8 años después, estudiaba en Virginia Tech, donde ocurrió otra masacre en la que murieron 32 personas. Uh-huh. A lo mejor ella era la asesina. Nos pregunta Fercham que si tal vez eso tenga que ver con el karma, toda esa mala suerte. ¿Karma Police? Karma Police. Claro que sí, todo se regresa en esta vida. Si yo bien... Por eso, si tú no escuchas el podcast, uh-huh, otros... La gente te escuchará. Exactamente. Uh-huh. Oye, sí es cierto. Háganlo, ¿cierto? Por karma, aunque sea. Aunque no les guste escuchar el programa. Por lo menos pónganlo por ahí de fondo. Bueno, Violet Jessop. ¿Qué? Jessop, con el nombre. Está chido. Hijo de nombre, merece mala suerte. Uh-huh. Bueno, esta mujer era parte de la tripulación del Olympic, que era un barco hermano del Titanic. O sea, yo no sabía que tenía hermanos. Sí, era una flota como de 3 barcos parecidones. ¿Ah, tenía primos también, güey. Del mismo lote. Ajá. O sea que era como azafata, pues, ahí del... No sé si se diga azafata, los que van en... Sí, claro. Sí. Bueno. No creo, pero sí. Bueno, el Olympic chocó con un barco de la flota... De la flota británica en septiembre de 1911. No se hundió, pero sí estuvo medio gacho el accidente. Violet Jessop decidió cambiarse al Titanic. Muy buena decisión. Y como todos sabemos, se hundió el 15 de abril de 1912. Claro. Tras haber chocado con un iceberg. Every night in my dream. I see you. Leo. Ya, basta. Bueno, como sabemos, también se ahogó Leonardo DiCaprio. Claro. Bueno, Violet sobrevivió al hundimiento del Titanic. Fíjate. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, se inscribió para servir como enfermera en el Britannic, que era el tercer barco de la misma flota. Y en ese tiempo estaba funcionando como hospital flotante. Pero este Britannic se hundió también después de haber golpeado una mina en el océano. No manches. Entonces ahí va la pobre Violet otra vez. Se escapó en un bote salvavidas, obviamente con otras personas, pero tuvo que saltar debido a que el bote estaba siendo succionado por las hélices del barco. Al saltar fue jalada hacia el agua y se golpeó la cabeza y sobrevivió gracias a que otro bote la rescató. Y en el año de 1919 murió en la presa de La Olla. En un paseo en lancha. Entonces más bien como que tuvo buena suerte, ¿no? Pues sí, sobrevivió a las 3, pero pues también qué mala suerte estar en las 3, ¿no? Estar en las 3. Y y por cierto, dice aquí el capitán Edward J. Smith, que era el... El mando. El que estaba al mando del Olympic en el choque de 1911, también fue el capitán del Titanic. Más bien el que tenía mala suerte del capitán, ¿no? Pues yo creo que sí, ese sí se petateó, obviamente. ¿Se acuerdan de la película? Claro. Se quedó ahí. Se encerró en su camarote así frustrado y... Uh-huh. Sí, o sea, lo vivimos como si hubiera sido una película. Así es. Bueno, ¿quién más tenemos? Robert, aquí? Robert Todd Lincoln. Ah, sí. Era hijo de Abraham Lincoln y tenía 21 años de edad cuando su padre fue asesinado en 1865. En 1881 sirvió como secretario de guerra durante la presidencia de James Garfield, quien fue asesinado unos meses después de haber iniciado como presidente, cuando se dirigía a una reunión con Robert Lincoln. 20 años después, Robert Lincoln se fue... Fue invitado por el presidente William McKinley a una exposición, pero un anarquista le disparó al presidente, quien murió una semana después. Uh-huh. O sea que este cuate... Estuvo relación con 3 presidentes a los que mataron. Chale. Sí. De hecho, decía ahí, perdón, decía en la saqué la nota. Un y que confiese, la verdad. No, que ya decía después que por favor no lo invitaran ya a cosas de presidentes, que porque tenía cierta fatalidad con ellos. Pues sí, imagínate. Que ya no lo invitaran al chavo. Ay, ahí viene ese güey, me van a matar. tengo otra por aquí. Es a ver, amigo. Tsutomu Yamaguchi. No, espérate, ya te brincaste mucho. No, porque está chida esta. Ah, bueno, ándale pues. Está muy divertido. Ándale, mijo. Que estuvo en Hiroshima y Nagasaki y precisamente en el año de 1945. Ajá. Dice que este cuate estaba de negocios en Hiroshima en el 6 de agosto de 1945, el día del bombardeo en esa ciudad. Que dice que mientras se bajaba de un tranvía, una bomba atómica cayó a menos de 2 millas de distancia. La explosión lo destrozó los tímpanos, lo dejó temporalmente ciego, tuvo quemaduras en el cuerpo y quedó completamente calvo. Imagínate, después, no, espérate, pero imagínate, a 2 millas estaba. Pues un kilómetro. Sí, esos son los arquitectos. Ah, son 1 kilómetro, 4 kilómetros. Como 3 kilómetros. Es como ¿no? de aquí allá. 4 kilómetros. También dice, bueno, que después de pasarla en el refugio antiaéreo, regresó a su casa en Nagasaki. Apenas 2 días después, el 9 de agosto, llegó justo a tiempo. Se encontraba en su oficina platicando con sus compañeros sobre la experiencia en Hiroshima cuando otra bomba atómica cayó en la ciudad a 3 kilómetros de distancia. Yamaguchi escribió el libro. ¿También como a 2 millas? Ajá. Sí. Por eso la confusión, amigos. Yamaguchi escribió un libro sobre su experiencia y a sus 93 años. Fíjate, no, que no es malo la energía nuclear. Ándale. Usa su tragedia para hacer conciencia a la gente sobre el peligro de las bombas atómicas. Esa estuvo chida. De hecho, le quitaste todo el. ¿Este era el cómo se llama? El final. El final del tema, amigo. Pero pues sí, fíjate, de hecho estaba escuchando, leyendo, que hubo como 200 personas. Que, ¿les pasó eso? Que tuvieron esa experiencia de ¿cuál? Haber estado en Hiroshima. Ajá. Y luego haberse ido a refugiar a Nagasaki y órale otra vez. Nos dicen en el chat que son 2.8 kilómetros. No, no puede ser posible. Una milla es 1.6 kilómetros. Entonces 2 millas son 3.2 kilómetros. ¿Canal son 1.4? No, 1.6 kilómetros. Dice, vayan a Wikipedia. 2.8, mensos. ¿Quién dijo? Pues es una ciudad muy bonita que es Villagrán, Guanajuato. Ah, es que en Villagrán las millas miden menos. Que sí. Así nos iba a pasar en Villagrán con las explosiones en Salamanca y en Celaya. Claro. Porque si corrías a Celaya y explotaban los ductos de Pemex, tenías que correr a Salamanca. Pues también ahí estaba. ¿Este de los rayos? O sea, no divagues. Roy Sullivan. Ajá, sí. Fue alcanzado por relámpagos en 7 ocasiones. Las posibilidades de que te caiga un rayo son de 1 en 3,000. Por lo tanto, que te caigan 7 rayos es una posibilidad entre 22 y 60 millones. Roy Sullivan era un guardabosques en el Parque Nacional de Shenandoah, en Virginia. La primera vez que fue alcanzado por un rayo fue en 1942 en su puesto de vigilancia. Ha sido alcanzado mientras manejaba por la montaña, pescando y dentro de una estación de guardabosques. Adentro de la estación de guardabosques. Me sentadito. En una ocasión se encontraba colgando ropa en un tendedero con su esposa y a los dos les cayó un rayo. Sin embargo, los rayos no pudieron con Sullivan. El hombre se dio un tiro a los 71 años por una mujer. Así es. Como siempre. Como siempre. Yo creo que este es el que sale en el extraño caso de Benjamin Button. Yo creo que sí. Pues son 7 veces, ¿no? Muy casual que fuera lo mismo. Ah, ¿pasa eso en esa película? Ajá, hay un viejito que está ahí, ajá, en el asilo. Uh-huh. Y siempre se la pasa diciendo que lo agarraron y que a él le cayeron 7 rayos. Y cuenta diferentes circunstancias. Y durante toda la película están pasando. Y una vez que me cayó un rayo, estaba colgando ropa en el tendedero. Ajá, ajá, ajá. Y pasa la imagen. Y de hecho es lo más chido de la película. Ok, bueno. Gran final. Finalmente tenemos a esta señora. Que este sí, es ese el colmo sí está de la buenísimo, madre. Ann Hodges. Supongo que esto fue también en Estados Unidos, aunque aquí no nos dice nuestro editor, pero supongo que sí. El 30 de noviembre de 1954, Ann Hodges tomaba una siesta plácidamente en su sillón cuando un meteorito que caía a la Tierra se fragmentó en 3 pedazos. Uno de los pedazos destrozó el techo de su casa y le cayó en la cintura. lo que la convirtió en la única persona de la que se tenga registro que ha sido golpeada por un meteorito. Fíjate. O sea, ya que te cae un meteorito. Eso sí está casi así de que onda, ¿no? Pues se supone que se deshacen en mil pedacitos, ¿no? Ajá, pues debió haber sido un meteorito algo grandecito. Meteorote. Pero sobrevivió, fíjate, la doña. Dice, después del incidente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos confiscó el trozo. Nomás se volteó meteorito y dijo, estate, viejo. Espérate, andas muy caliente ahora. Estás que ardes, quítate para allá. Por aquí nos dicen en el chat, Fercha nos cuenta su historia particular de mala suerte. Dice, un día al levantarse se cayó. Ella se cayó. Luego le robaron sus lentes. Después se compró una Arizona. Tengo idea. ¿Se cayó? ¿Se compró qué? Una Arizona. Ah, una de esas bebidas, ¿no? Supongo que sí. Apenas la abrió le cayó sal. Un burro la correteó y se cayó de la escalera. Y se enfermó de gripa. Y Tonatiuh es su primo. Algo hizo mal por esos días. ¿Alguna travesura has de haber hecho, Ferchan? Por mala persona. Es vibra, es karma. Es karma. Bueno. Dice aquí entonces que la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegó y confiscó el meteorito. Luego el esposo de la señora Hodges contrató un abogado y recuperó la roca por la que le ofrecían hasta $5,000. Pero luego la dueña de la casa trató de reclamar la propiedad del meteorito para cubrir los daños provocados por haber caído. Ah, o sea, no era su casa. No, la rentaban. Bueno, al final el señor y la señora Hodges ya estaban tan enfadados y tan hartos del mugre meteorito que decidieron donarlo al Museo de Historia Natural de Alabama. Y se quedaron sin un centavo del meteorito. Chale. Pero a ver, entonces, ¿buena suerte o mala suerte? Finalmente todas estas personas la contaron. Las contaron. ¿No? Bueno, pero pues sí, son cosas gachas que no deberían pasar. Exactamente. Es suerte, nada más, ¿no? Porque muchos dirían, ah, yo quisiera que me cayera un meteorito. Ay, sí. A mí me da miedo, fíjate. ¿Que te caiga un meteorito? Sí, más o menos. Es una de sus fobias. Es que imagínate, güey, ahorita estás aquí, ¿no? Ajá, sí, tranquilamente. Se me escucha un chiclito. Güey, ¿qué le pasó al agua? Le cayó un meteorito. Fíjate, no mames, güey. Eso me recordó que uno de mis sueños más, de mis peores pesadillas de niño, fue una vez que soñé que caía un meteorito en mi casa. Una rocota. Y salía Superman. No. ¿Dónde salía? ¿Dónde estaba? Bueno, muy bien. ¿Por qué le tienes miedo al espacio, amigo? Sí, no sé. Sí me da algo de cosa, fíjate. Es una cosa. Me da cosa. Eso reafirma la teoría esa de que hay dos tipos de niños. Ajá. Los que son astronautas y los que son astrónomos. A ver. Eso es una gotita de sabiduría. Muy bien. Así que vamos a gotita de sabiduría. Sale pues. Gotitas de sabiduría. El partido de México va 2-1. Ay, no mames. No, no es cierto. Ahí va, ya la de... A ver, ¿te lo vuelvo a poner? Ahí va la del Davis. Sí. Bueno, ahí te va. ¿Te la vuelvo a poner, amigo? Gotitas de sabiduría. Durante el tiempo promedio de vida de una persona, se habrá comido un surtido de 7 insectos y 10 arañas. 70 insectos. ¿70? Ay, güey. ¿Qué arañas? O sea, que estás dormido y... Mientras duerme. Eso. ¿Cómo crees? No es cierto eso. Ay, sí. No. Ay, no. Ay, te lo juro. No, guácala. Y tú teniéndole miedo a los meteoritos. O sea, que se te meten insectos mientras duermes y ni cuenta te das. Sí. O sea, eso no es cierto. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no es cierto, güey? Demuestra lo que no. Wow. 10 arañas nada más, 70 insectos y 10 arañas. Sí, pues pueden ser mosquitos o hormiguitas. Guácala, no manches. Los ácaros no son arañas. Solo voy a usar tapabocas mientras duermo. Eso sí, está muy gacho. De por sí este, güey. Imagínate, güey. Che paranoia. Así que contaras que te dieran al final de tu vida tu bolsita de insectos. Lombrices. Ah. 100 pies. Hormiga. Cute. Un ugenízaro. Yeah. Ugenízaro, Oigan, Oigan, nos han pedido saludos para Nayeli en Chihuahua, que nos está escuchando. En Chihuahua. En Chihuahua, esos muchachos. Sí, vamos a mandar. Te bajaré como cubano. Déjalo que hable como Chihuahua. Manda un mensaje, un saludo como si fueras de Chihuahua. Que no te dé pena, amigo. A ver, aquí a todos los huerquillos de allá del norte. Es que del norte de Cuba. Es que del norte de Cuba vamos a hablar. Y... Es que del norte de Cuba están haciendo. Allá lo vamos a llamar a Nayeli. ¿Qué malo eres para los antes? ¿Por qué? No sé, güey, como que se me confunden cuando me los piden. ¿Cuba? ¿Chihuahua? A ver, ¿cómo es Chihuahua? Denme la... ¿Cómo es Chihuahua? Chihuahua, muchachos. Pues sí, ¿no ves Chihuahua, que dicen muchachos? No, muchacho. Los chuchos. Pues que eso nomás suena así como... Pero dice... es que porque hablas así como así, como si fuera argentino del norte. Argentino de Chihuahua. Argentino de Chihuahua. El argentino de Chihuahua. Bueno, ¿qué no deberían hablar así como hombres? ¿Quién es? ¿Los del norte? Pues los hombres. Los hombres sí hablan como hombres. Los hombres de Chihuahua hablan como hombres. ¿Y entonces nosotros por qué no? Porque nosotros no somos del norte. Nosotros somos del sur, como dirían los de Chihuahua. No, somos del Bajío. No, nos dicen del sur. Ah, nos dicen del sur los de Chihuahua. De abajo de Durango todo es el sur. Nos discriminan esos chihuahuenses. Así es. No, chihuahueños. Chihuahueños. ¿Chihuahueños? Chihuacateños. Bueno. Ah, bueno, saludos a Nayeli, pues. Nayeli, que le manda a saludar a Armando desde Villagrán, Guanajuato. También suena. Uy, Armando. Son argentinos, los de Villagrán hablan como argentinos. Villagrán es una provincia de Argentina. Es que me subí al camión. Su merced. Comen bife con chistorra ahí en. Ahí en Las Pambas. Las Pampas argentinas. Las Pampas argentinas de Villagrán. De Villagrán, ahí junto a la villa. Ahí donde pasan los salvadoreños. Estamos. ¿Dónde pasan los? ¿Cómo se dice? Estamos, como yo antiguo, divagando. Voy a hacer una cortinilla o algo así. Divagando. Que nos recuerda cuando estemos divagando. Bueno, vamos a una corte musical. Corte musical. Simón. A ver quién está por ahí que nos pida una canción. A México sigue 2-1. Nah. ¡Go! Ah, no. Es que me apasiona el fútbol. Sí. Bueno, ya puestos, ¿qué? Pues qué. Corte musical, vamos a corte musical. Esto es. Nine Inch Nails, para que ya de una vez se. Yo tengo que decir Nine Inch Nails. Ah, sí, tú no, bien. Lo dijiste mal, otra vez. Nine. Itch. No es Itch. No es Itch. No es Itch. ¿Cómo se pronuncia? Inch. Inch. Inch. Nine Inch Nails. ¿Qué significa Nine Inch Nails? I don't know. Uñas de 9 pulgadas. ¿Tienes algo que decir de Nine Inch Nails, amigo? Pues lo que vamos a escuchar a continuación es una canción muy bonita que no sé cómo se llama, pero no sé. Se llama Disciplina. Disciplina. Que es de su octavo disco, que se llama The Sleep. Que salió el. Como en octubre del año pasado, 2008. Y estaba para descargarse gratis. ¿Está? ¿Está todavía? Uh-huh. Ok. En su sitio oficial. Sí. Y en este año, Trent Reznor, que es el líder de la banda. El líder de la banda, y en realidad es el único que siempre está en la banda, ¿no? Sí. Él es la banda prácticamente. Él es la banda. Anunció que va a ser su última gira. Ahorita en estos momentos andan de gira, ¿no? Creo que ahorita andan. Por Estados Unidos o algo así. Y con esta banda que se llama James Addiction. Ah, sí. Ah, pues dijeron que ya se van a retirar propiamente de Nine Inch Nails y que él ya va a hacer otras cosas. Ajá. Pero pues que si no se rifa, va a regresar a Nine Inch Nails. Pero lo que sí amenazó es que es su última gira, así es que si los van a ir a ver, ya vayan a verlos. Vayan a verlos. Estos cuates tocan música, pues como rock industrial, creo que le llaman. Ah, de hecho hasta los llaman los creadores del rock industrial. El caso es que es una música, no es es difícil entrarle en la música los del Nine Inch Nails. Popularizaron. Ellos popularizaron el rock industrial. Ajá. Pero la actitud del cuate Trent Reznor es chida, de regalar sus discos, de decir, ya hay que evolucionar. el que quiere ir a ver mis conciertos, que pague por ir a verlos, pero la música debe ser gratis. Yo la quiero compartir con mis fans. Así que si a ustedes les interesa, pueden bajar sus discos. Creo que tiene dos discos que gratis, se pueden bajar gratis, este y el anterior, en su página nin.com. Bueno, esto es N-I-N. Nine Inch Nails con Discipline, o Discipline, no sé. Discipline. Eso. Esto es Cállate, ya volvemos. Rock Industrial. ¿Quieres platicar con los conductores? Agréganos al Messenger. Mixnova@hotmail.com. Sí, mixnova@hotmail.com. Mixnova.net, la evolución del ciberespacio. De regreso, queridos amigos, estamos viendo ya el final de este bonito partido de México contra... ¿Contra quién? La jugando? Poderosísima escuadra de Trinidad y Tobago. ¿No te escuchas, chiquijín? Hay que prender al micrófono antes de que se oiga. Hay que pegarse al micrófono. ¿Ya? A ver. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Qué? ¿De qué decían? Perdón, es que yo tampoco los escuchaba. Ah, como estaba apagado el micrófono, no los escuchamos. Estábamos diciendo que ya está por terminarse este partido. Bonito partido. De hecho, ya creo que ya se terminó. Emocionantísimo. Ya mero. México está... goleando a Trinidad y Tobago, como debe ser, señores. Así es, 2-1. Así es, como pueden ver ustedes, somos grandes fanáticos del fútbol. Sí. A una gran potencia acabamos de vencer. Sí. Así sí, es. Sí. O sea, tiene mucho mérito, ¿eh? Esto. Sí, porque estos cuates se ganan la vida. Porque como dicen por ahí, no hay rival pequeño. No. Así es. Y esto no se acaba hasta que se acaba. Gol, no manches, gol de Trinidad y Tobago, güey. No manches. Se la creyeron por un minuto. No, porque vas con 2 minutos de retraso. Creo que nadie y ahorita creyó. Ya se acabó. Muy bien, pues sí, vamos a platicar de fútbol. ¿Qué te parece, amigo? Claro, vamos a mencionar 11 razones para odiar el fútbol. Perdón, escuché bien. Ay, caray. ¿Hay 11 razones? ¿Odiar el fútbol? Es que hay gente... incompetente, ¿sí? Impensante. No puedo pronunciar la palabra. Aislada de la sociedad. Gente rara. Gente rara. Nerd. Generalmente son nerds. Uh-huh. O gays. Uh-huh. O malinchistas. Malinchistas. O ¿qué más eran? Antipatriotas. Antipatriotas. Fresones. Antisociales. Pues gentuza. Escoria de la sociedad. Que no le gusta el fútbol. No lo puedo creer, no manches. Mucha gente. Entonces, por ahí yo que andaba buscando en la red, me encontré un blog que se llama elogemian.wordpress.com. Vayan corriendo a ver. Vayan corriendo ahorita. Y un tal hipermamado pone 11 razones para odiar el fútbol. Ajá. Vamos a leer así breve, sin entrar tanto en detalle. Aquí las comentamos hoy. Número 1. Sí. Porque es aburrido. No, es bien divertido, no manches. Ver ahí a 22 tipos atrás de una pelotita. Poing, poing, poing. Ah, ya se salió. Pum, fuera. Saque de banda. Poing, poing. No, es bien divertido el fútbol. El que era portero. Sí, lo gacho es, o sea, dijeras que hay gol cada 10 minutos. Pues cada por lo menos, ¿no? Pero si bien nos va, cada media hora. Gol, dos goles a lo mucho. Sí, sí, sí. Número 2, porque es una sacadera de dinero. Entonces, ¿de qué es un negociazo? Es un negociazo. Sí. Y por ejemplo, bueno, para los de Trinidad y Tobago, güey. ¿Quién sabe? Que ganan como $1,000 al a año. A su nivel, a lo mejor ganan mucho. Fíjate. No, pero por ejemplo, empieza, ahora aquí en México tenemos 2 temporadas al año. ¡Qué padrísimo! Y obviamente cada año, cambio de playera. Y a los fans así de hueso colorado, la tienen que comprar. O sea, hay que comprar la nueva porque tiene nuevos patrocinadores, ¿verdad? Y una rayita más. En aquí dice, todo es publicidad y mierda y media. Y anuncios de Gatorade que no les sirve de nada a todos esos viejos panzones que deberían venderles mejor Viagra para que dejen de pasársela aplastados, cheleando, viendo el fútbol en la tele y mejor se pongan a complacer sexualmente a sus esposas. Atentamente, la esposa de... ¿Y si la mujer no está así como de ánimo? No hay modo, se tienen que... Se aguante. Número 3, porque los fanáticos del fútbol... Híjole, ahí viene, ya viene. Son, piensa lo que vas a decir. Son en muchos casos gente muy imbécil. Que se viste de cierto color y ya cree que es mejor que los demás. Tratan de pertenecer a algo a lo que no tiene caso pertenecer. Bueno, el ser fan de un eso equipo son... está bien hasta cierto punto. Pero hay gente que se... clava. Se clava tanto que se vuelve hasta violenta, ¿no? Sí, sí, sí. Que te ofenden o te... qué sé yo, no sé. Sí. ¿Qué, güey? ¿Tú le vas a San Pascualito? Yo soy de la acá del Atlas. ¿Del Atlas? Del Atlas. Ahora sí vamos a ser campeones. Chinga tu madre, güey. Ajá, sí. Ahora sí vamos a ser campeones. Eso nos lleva al número 4. Porque crea rivalidades innecesarias. Totalmente innecesarias. Estoy de acuerdo, amigo. Sí, todo debe ser paz y armonía entre los hombres. Vamos a darnos las manos, amigos. Entre los hombres. Vamos todos juntos y los tomados animales de la mano. Aquí dice, es como si un fanático bebedor de coca golpease a uno de Pepsi. Sí hay casos, güey. ¿Hay bebedores de Pepsi? Sí. A ver, ¿qué te gusta más, güey? ¿El no Moonset o el Sunset? Cálmate, güey, ¿eh? Número 5. Porque no puedes dejar de irle al equipo al que decidiste irle en tercero de primaria o a la selección de tu país. Y eso es ridículo. Pues sí, más o menos. Sí, así sí, como dan, que a veces se refiere sí dan que... A veces sí dan ganas de ir así como a Estados Unidos, ¿no? 6. Porque es una estupidez que se gasten tantas horas de televisión y tanta lana promoviendo algo que no le deja nada al país ni al mundo. ¡Nada! Nada, ch... Pues es una estupidez para que no le gusta, pero para los, las televisoras es un negociazo. A mí lo que me cae mal es que, por ejemplo, anuncien el noticiero de deportes de Televisa y de lo único que hablen es de fútbol. Y los demás deportes son así como... Ah, sí, de hecho. Como basura. Eso cae mal porque hay gente que le gustan otros deportes. Claro. El tenis, el básquetbol. No, y aquí también lo que dice más o menos es que está así como absurdo que se la pasen hablando de alguna jugada sí, mafufa, no, no, no, así de no. Algún jugador X, de algún partido sí. amistoso X, de no sé qué. Sí, no, pues. Y así no, toda sí, la sí. tarde de programa de televisión. Miren, diciendo, sí fue mano, la tocó con el meñique izquierdo. Y aquí con las cámaras, no sé, Phantom. No, así, no, no sé si viene eso de las tecnologías que usan aquí. Ah, no manches, güey, todo lo que gastarán en esas... La cámaras. Esa tecnología que se ve cómo va el balón así como en... Así en cuanto, quién sabe cuántos cuadros por segundo, ¿no? Joder. Unas idioteces que la verdad es que no manches. Número 7. Sí. Porque México nunca va a ganar una Copa del Mundo. ¡Ah! Sacrilegio. No mames, güey. La sub-17 no cuenta, tarados. ¿No? Me dice a mí. Ajá. Y cuando pierde México, la gente hace corajes. Y como siempre pierde, la gente siempre anda haciendo corajes. Así que la gente siempre hace corajes y vive amargándose la vida con el hígado en perpetuo estado de putrefacción. De putrefacción. De pudre y defracción. Debido a que esperan algo que nunca va a pasar y en lo que no tienen injerencia, porque finalmente solo hay 22 seleccionados nacionales en un país de 103 millones. También se clava la gente que escribe en contra del fútbol. Sí, demasiado. Número... mira, tarados. Ah, sí. ¿Qué? No, nada. 8. Porque mantiene estúpida a la gente que ya de por sí está re pendeja. Oye, cuida tu lenguaje, chavo. Los distrae de los verdaderos problemas del país. ¿Qué, hijo? Es que estaba viendo el partido. Ahora sí no. Entonces la influencia fue como un partido de fútbol. Exactamente. Bueno, eso es... A ver, es que no te puse mucha atención, pero... El fútbol es así, prioridad en la discusión de las personas. En lugar claro. de estar discutiendo las elecciones que vienen... Claro, es muy importante. Pues es más importante que un... ¿Qué un partido de fútbol? Partido pitero de México contra Trinidad Tobago. Número 9. Un partido pitero. Hablando del sí se puede, sí se puede. ¿Cómo sí dice? Sí se puede, sí se puede. Sí, se puede. Ah, está tragando acá pizza, mi amigo. Saca a relucir nuestros más gachos complejos de inferioridad y traumas históricos. En lugar de decir, México es muy chingón, México puede y va a ganar, decimos, sí se puede. Entre paréntesis, no perder. El sí se puede lleva un no perder implícito. Siempre perdemos, pero hoy puede que no perdamos. Mejor debería cambiarse a Sí se puede dejar de ser una mierda. No se explicó bien, ¿verdad? No me imagino yo estar gritando Sí se puede dejar de ser una mierda. Hasta aquí lo escriben. Sí se puede dejar de ser una mierda. Sí se puede dejar de ser una mierda. No, pues no queda. Se van a burlar las otras porras de nosotros. 10. La supuesta unión de los pueblos, comprensión del otro y fraternidad que promueve el fútbol. No. No sé. ¿Número 11? Sí. Porque el 99.99% de la gente que ve el fútbol jamás ha pertenecido ni pertenecerá a la selección de fútbol. ¿Y esto qué? Ni jamás ha estado parado en una cancha, pero se refiere a los triunfos de su equipo en primera persona. ¡Ganamos! ¡Híjole, qué gol metimos! Eso es ridículo. Ahora sí nos chingamos a los gringos. Solo están ahí tirando la hueva frente a la TV y se sienten parte de la selección. Es como si yo viera un video porno de Paris Hilton y al rato anduviera por ahí contándole a todo el mundo que me cogía la culera esa por el simple hecho de que me boté una chaqueta frente a su imagen en la televisión. Bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Va a llegar Gobernación, güey, y nos va a... A ver, avisa que vas a decir eso, güey. Y siguen más cosas, ¿eh? ¿Más? ¿Todavía? Oh, ¿viste cómo me la...? Jo, me dirían. ¿Qué imbécil eres? No distingues lo que hacen otras personas a lo que haces tú. Ok. Está grueso, ¿no? Muy grueso. Gruesísimo. Y así hay mucha gente que opina cosas negativas de el deporte más bello del mundo. ¿No? ¿No estás de acuerdo, amigo? Porque es... No, pues no estoy de acuerdo que sea el deporte más bello. ¿No? ¿Cuál es el deporte más bello? El golf. El ajedrez. El ajedrez es tan bonito. Tan lindo. El ping pong. ¿Qué más, amigo? ¿Ya? ¿Ya para todo? ¿Es algo más que quieres agregar? Tenemos las reacciones que están llegando como... No, es que sí, realmente una estupidez el fútbol. Bueno. ¡Ah! A mí sí me gusta el fútbol. Si cerdo lo veo. Fascista. Pero se me hace, en hablando del caso del partido de hoy, de la selección contra Trinidad y Tobago. En la jugada del minuto 33. En la jugada del minuto 33. ¿Le podemos regresar aquí a la pantalla Phantom? No, o sea, más estúpido que un equipo de fútbol que está formado por amateurs, que es el Trinidad y Tobago, que ganan cuando mucho $1,000 al año o hasta $10,000 al año con el que más gana, contra un jugador mexicano que eso lo gana a veces a la semana. O sea, es una estupidez que unos cuates que no son potencia, ni mucho menos, nunca lo van a hacer, se enfrenten a una selección que gana 100 veces lo que ellos ganan, y aún así no se pueda tener una contundencia en los triunfos, ¿no? Sobre todo porque en México pues hay una mercadotecnia y una serie de asuntos alrededor de la selección que hace que, aparte que el jugador gana mucho dinero, también gana quien lo promociona y quien lo transmite. Y que apenas digamos, ay, si sí ganamos contra Trinidad y Tobago, contra Salvador, o que nos ganó El Salvador, cuando ni siquiera debería de estar jugando en esa categoría, ¿no? O sea, no hay gente profesional, y pues además es una tontería que realmente nos clavemos por... Entonces, ¿no te gusta el fútbol porque México no le puede ganar ni a Trinidad y Tobago? No, lo que sí me gusta como el deporte. ¿Se le ganó? Sí me gusta el deporte, lo que no me gusta es el fanatismo que se provoca, y sobre todo que se le dé importancia o relevancia a ganarle una selección que ni siquiera debe estar jugando, ¿no? O sea, bueno, pero ya sabes qué pasa si pierde México y no va al Mundial, ¿no? Se pierde muchos millones de dólares. ¡Nos castramos todos! Así es, Chihuahua. Ah, mira, yo ya aprendí a convivir con el fútbol. Pues o sí, sea, ¿ya qué? Yo normalmente no me gusta el fútbol y mucho tiempo en mi pubertad dije, yo odio el fútbol y maldito deporte. ¿Cuándo eras emo? Proletario. Y así, ¿no? Proletario. Pero pues la verdad de las cosas es que es como un espectáculo, ¿no? ¿Cómo? O sea, es un show. Ajá. Así, un show. Es como las luchas, güey. Pues sí, o sea, ni siquiera se debería llamar deporte. Es un espectáculo, ¿no? O sea, como... Pero corren. Como sí, vamos al cine. Y ya, así como decir, yo soy bien fanático de las películas. Y pues ya, pues dices, pues sí, ¿qué tiene? Pues los actores también ganan una mega lana y también hacen pendejadas, digo, tonterías. Ay, amigo. En las películas, ¿no? Entonces, pinche pues, lenguaje, güey, traes hoy. Futbolistas, cabrón, también. Es que hoy venía de pambolero. Ay, venía de pambolero. Entonces, pues ya, o sea, la cosa es que pues es un show infantil, estúpido, tonto. Cómico musical. Y que se debería tomar así, ¿no? Y así como que así lo tomo. De pues ya es simplemente un hobby de todo el país. Muy popular. Lo que no me late todavía es así como que nos tengan a todos atontados con la sombra del fútbol, ¿no? O sea, así como dices, ¿no? De dos temporadas al año y estar meses enteros siguiendo la liguilla y la ligota y no sé qué tantas aladas hay y quién sube a la primera división y quién baja y como dices y la venta de jugadores y todo eso, ¿no? O sea, como que ya todo eso se parece más al circo romano. Así de ver. A los cavernícolas. Para tenerlos acá atontados a todos, ¿no? Eso es lo que se me hace de algún modo gacho, porque pues sí, o sea, aunque todos los que les gusta el fútbol se quejen y digan todo lo que sea, pues sí estamos atontados por estar viendo demasiado fútbol en un país que tiene un fútbol chafísima, un nivel de fútbol súper chafa, ¿no? Porque pues igual otra cosa es, por ejemplo, ¿cuándo fue la Copa Europea o no sé qué? Sí, la Eurocopa. Como... La Eurocopa. Sí, el año pasado, ¿no? El que ganó España. Ese sí es fútbol, sí. O sea, yo lo estaba viendo. Y dices, no más. Y así de, ah, chis, órale, no es lo mismo que allá en mi país. Sí, hasta alguien que no conoce de fútbol como nosotros, que no sabe, sí. Sí, solo se nota la diferencia. No manches, eso sí está emocionante, sí está chido. Sí, corren, sí hacen buenas corren, jugadas. Corren, no se dice, órale, no, está espectacular. No se tiran para engañar al árbitro, como aquí, ¿no? Y ya entonces dices, pues bueno, pues la verdad de las cosas es que aquí el fútbol en México es mediocre. Y más bien eso es lo que brinca a los detractores del fútbol, ¿no? Que dices... como que no empata la afición con el nivel de fútbol de y la cantidad de dinero que se maneja, güey, la neta. Y al final de cuentas, como todo en México, pues hay una lana detrás, maneje fraudulento y todo. Y sí, finalmente, pues a nosotros qué nos importa, ¿no? Es como la que decía de los actores, ¿no? Pues finalmente a mí qué me importa cuánto le paguen a Brad Pitt, ¿no? A mí también qué me importa cuánto le paguen a X futbolista. Pero pues, al cuau. Pero pues la cosa es que acá aparte te están vendiendo más cosas de diario, ¿no? O sea, entradas a los partidos, mercancía, refrescos y un montón chela, de productos, chelas. Y aparte que ya te lo están metiendo como parte de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Así de no eres mexicano si no te gusta el fútbol y no eres mexicano si no le vas a un equipo de fútbol. Y por ejemplo algo que es así bien horrible... Más para los hombres, supongo. Ay, bien feo. Es feo, yo por eso estaba pensando de cambiarme de sexo. Que llegas a una reunión o algo así con más hombres y lo primero es de... ¿Y tú cuál le vas? Ajá. ¿De qué? De ajedrez, ¿va? No, pero también como decía Rafa hace un momento. Sí. En los programas de noticias o de noticias deportivas... No hay otro, no le hacen énfasis a otro deporte más que el fútbol, ¿no? Eso cae mal para la gente que sí, no le gusta el fútbol y que le gustan otros deportes. Esa es la disparidad también en el país, ¿no? Porque no solo es la cobertura en televisión, sino el apoyo económico, ¿no? O sea, por ejemplo, la selección de fútbol que ha ganado internacionalmente, nada, ¿no? Usted sí. No es cierto, no sé. Nada. No sé. ¿Internacionalmente? Pero por ejemplo, dices, pues ahí estaba. Más deportistas en las olimpiadas mexicanos, o sea, los de taekwondo, los de los clavados, la Gabriela Guevara, todo eso. Dice, sí, pues esos güeyes, ¿qué? No, ni van a ganar la lana. Tienen sus 5 minutos de fama, eso cuando... Hay olimpiadas. Cuando les va bien. Y cuando hay olimpiadas nada más, o sea, de ahí más ni los pelamos. No, mira, ya, nada más para cerrar, yo simplemente digo que el fútbol es aburrísimo, yo por más que intento... Sí. Decir, bueno, ok, voy a ver la final, a ver si es cierto, pues... Que me emociona, sí. Es la final, debe estar bien chida, ¿no? Son los dos mejores equipos. Y ves unos partidos llaneros. ¿La final de la liguilla? Sí, lo, por ejemplo, esta final última de la Copa UEFA, sí fue la que fue hace como tres semanas. Bueno, un equipo, una final de clubes de Europa. Otro partido más aburrido. La Champions League. Que yo no entiendo qué demonios le ven a este deporte. Sí, sí, sí, sí, eso es, sí es el punto que sí estoy de acuerdo. La neta sí es aburrido. Sí. O sea, igual los que lo juegan a lo mejor, pues no sé, se identifican y dicen, no, mira, ahí voy yo corriendo. O conocen la técnica o qué sé yo, pero... Es casi como ir al ballet. Probablemente. Sí, sí, claro. A lo mejor tienes que conocer muy bien el deporte para... O a la ópera o algo así que dura 1000 años. Ajá. Y que es así de... ¿De qué hacen ahora? Oh. Acabas de comparar el fútbol con la ópera. Muy bien, amigo. Es así como... Es para que se sientan incluidos la clase proletaria. Que no se sientan que... ¿Y ya no tienes nada más ahí de las respuestas que daba la gente? Así... Ah, pues es que los reaccionarios, así, o sea, luego... La otra parte. La otra parte, los que sí son... La mayoría, pues. La mayoría, pues, exactamente. Había muchas respuestas violentas al... En contra de este cuate que escribió en contra ese de... blog. Ajá, es sobre otro cuate. Es un blog que se llama hazmeelchingadofavor.com. Ah, órale. Ahí lo pueden checar también. Pero bueno, parte de las respuestas que le... Pues, responden a este cuate que está en contra del fútbol. Ay, pues es que todas están medias. Cámbiale las palabras. Palabras. Por ejemplo, viene uno que dice: creo que a ti te falta algo que se llama amor a la patria. De plano. De plano, o sea, ya si no te gusta el fútbol, eres un antipatriota. Antipático. El fútbol no tiene nada de malo, es un deporte que vende porque le gusta a la gente, y eso es a nivel mundial. Hacer de algo tan intrascendente como lo es el fútbol una forma de vida es lo que está mal, como lo es cualquier otro tipo de fanatismo. Ese no estaba tan fuerte. Que chinguen a su madre los que no les guste el fucho. De plan. Este está bueno, mira. En México sí hay buenos jugadores, lo que pasa... Como en todo México, la pin corrupción que no le da la oportunidad a los jugadores porque no tienen palancas o por o X razón. O sea, es así de no, cierto, sí somos buenos, nomás que nunca me han dado la oportunidad. Zancas, te abro. Pues así somos, ¿qué se puede hacer? Y el común denominador son personas que en su niñez siempre fueron relegados de los equipos de su escuela. Con sus amigos eran los últimos en ser seleccionados por los capitanes de los equipos, por gorditos, por tener dos pies izquierdos, porque se les podían quebrar los lentes, porque su mamá no los dejaban. ¿Con cuál te identificas? O sea, se refiere a las que no les gusta el fútbol. Eres porque tuviste una mala experiencia de niño. De la infancia. Está buena la teoría. De hecho, a mí no me juntaba nunca. Sí, puede ser. Pero luego jugué. Hace rato estabas diciendo que yo fui portero. Así en es. La preparatoria. No era tan malo. Y no eras tan malo. Pero bueno, era fútbol rápido, que es más emocionante. Era fútbol de salón. Pocos son los hombres que se quejan del fucho. Entonces, necesitas ser puchita para que pueda entender dónde sale tanta tarugada. Puchi. Mejor ponte a jugar a las muñecas. Zorra. Ándale, pues. Me cae que como gente como tú, que con gente como tú México no crece. Todos sabemos que México no es bueno para el fútbol, pero se hace el esfuerzo. El mexicano es fiestero si tú quieres, pero tiene el corazón y el orgullo en lo más alto. Es lo que importa. Simplemente tus palabras no son las correctas. Ah, mira. ¿Qué tal? Se enoja la gente ahí con eso. Y pues ya, así está, está bueno. ¿Quieren que lea un poema? Ah, traes hasta poema. Cuanto nativo, claro. Bueno, no le gusta el fútbol, pero le gustan los poemas. Y de fútbol más. Qué puñal saliste, chavo. ¿Sí lo quieren o no lo quieren? Claro, sí, Chihuahua. Es un poema de Cuauhtémoc Blanco. Carlos Cuauhtémoc. No dice quién es el autor. Es anónimo. Es un poema de cultura general. No, ¿me puedes poner una musiquita así romántica? No, la que salga, pues ya. Te puedo cantar. Puedes cantar la de... Ahí va, cállense porque está bien largo. Chau. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle, entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? ¡Escúchame! ¿Cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber? ¿Eh? Pausa para reírse. ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? ¡Decime, viejo! ¿Cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te varaste bajo los tres palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? Ay, dejen llorar poquito. No sigas. ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie? ¿Se está yendo la gente? No. ¿Es que no les gusta el fútbol, ves? No, sí, de hecho sí está la gente interesada en escuchar tu padre. Ah, bueno. ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó esa tarjeta roja un referee localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo vas a saber lo que es llorar si llorar si jamás perdiste una final de un mundial? ¿Cómo vas a saber, querido amigo? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida si nunca, jamás jugaste al fútbol? Es muy triste, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo iba la canción de Roberto Carlos de que le cantan la de Titanic, güey? Aplica. Querido amigo. Sí me sacó lágrimas, güey. Sí, está muy profundo. No sé si es el ventilador, pero sí me lloran los ojos. Ah, di la verdad, te llegó al alma. Fíjate, qué bonito, ¿no? ¿Cómo es el fútbol? Dicen en el chat, bravo, poeta. Bravo. Maestro. Ahora vamos a leerlo con unas copitas encima. Como lo de los huevos. ¿Los qué, güey? Huevos. Ahora no sabes qué son los huevos. Debo hablar en contra de fútbol y acabé. Terminaste. Me llegó. Embelezándolo, wey. Con la próxima temporada. Puede elegir un partido, un equipo a seguir. Ajá. ¿No le vas a ningún equipo? Pues no sé ni qué equipo sabe. El de tu suegro. ¿Cuál es el de mi suegro? No lo sé, güey. ¿Tienen equipo? ¿Por qué no me tocan las regalías? Ese que le debes ahí al del suegro. Sí, ¿verdad? Debería. ¿Sí, va? Sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, muy bien, amigo, muy bonito, pues, casi yo, conmovedor, ¿eh? Hora de banda de la semana en Cállate. Así es, vamos a la banda de la semana. Ya casi terminamos, Aguántense un tantito. No se vayan otra vez. La banda de la semana en Cállate. ¿Se acuerdan de Placebo? ¿Placebo? ¿Cómo se pronuncia, querido amigo? Sí, Placebo le dicen en inglés. ¿Ah, sí? Sí. Pues son unos británicos, para aquellos que no sepan. Pues existen como desde los 90, de hecho se fundaron en el 94. Y lo entregan Brian Molko y Stefan Olsdal. Anda pues. Y ya su... su anécdota es que se conocían en la escuela, pero nunca se habían hablado. Decían, ay no, feo tú. Tonto. Y hasta que un día se conocieron en una fiesta o no sé dónde y ya hicieron una bandita, Y pues han sido populares desde mitades de los noventas por sus sencillos Nancy Boy, Pure Morning, Every You, Every Me, de la película Cruel Intentions. Ahí fue cuando yo los empecé a escuchar en realidad. Luego sacaron en el 2000 un disco Black Market Music. En el 2003 Sleeping with Ghost. Y ya incluso habían sacado sus grandes éxitos por ahí del 2005. Ajá. 2000 algo. Y ya, pues yo en realidad pensé que ya habían desaparecido. Pero no, todavía no. Acaban de sacar un nuevo álbum. Wow. Que se llama Battle for the Sun. Ok. Y es un disco, pues, muy a lo Placebo. En realidad no me sorprendió mucho. Está muy parecido a lo que hacían. No lo he escuchado bien porque el disco apenas salió ayer, 8 de junio. Ah, ok. Ayer lo compraste y no has tenido mucha chance. Todavía no. Nada más traje el sencillo. Ajá. Su primer sencillo de este álbum fue el homónimo Battle for the Sun y se puede descargar gratis de su sitio oficial, que es placeboworld.co.uk. Ajá. Pero ahorita vamos a escuchar otra cancioncita que se llama For What It's Worth, que supuestamente es el siguiente sencillo. Ah, muy bien. Ok, ¿te gusta entonces? A mí sí me gusta Placebo. Ajá. Pues sí tiene muchos seguidores, ¿no? Sí. Qué bueno, amigo, qué bueno. Sí, ¿no? Chido. No importa. Nada más que fíjate que como que después con toda la onda esa emo, como que sí se me hacían como emos, ¿no? ¿Lo relacionabas con lo relacionaba con lo emo, pero no sé. La verdad no sé. Pero sí estaban así como medio... Pues es que como son andróginos, ya es el güey, es el cantante, es así como... Como que no se decide. No se define, ¿no? Ajá. Así rarito y así oscurillo y una música así melancólico medio... Y también tiene una voz media de koala. Pero bueno, no, sí, está chido. Sí, hay varias rolas que me gustan. Sí, son de mis bandas favoritas de toda la vida. Órale, de plano, güey. Muy bien. Entonces pues vamos a echar a Placebo con esto que se llama For What It's Worth, de su último disco que acaba de salir apenas ayer. Y ya lo tenemos claro aquí en Cállate. Regresamos. Espero. Your eyes. Shaped hole tonight. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what got no lover. Friends got no lover. Gotitas de sabiduría. Un individuo con un reloj sabe qué hora es. Un individuo con dos relojes nunca está seguro de la hora correcta. Eso sí me ha pasado, güey. Sí. En serio, güey. Esto fue una gotita de filosofía. De hecho, me pasa todos los días. ¿Traes dos relojes? ¿Para qué traes dos relojes? No, en la mañana. Ajá. Despierto con la tele y está una hora ahí en las noticias, ¿no? Ah, bajo al comedor y es otra hora en el comedor. Ajá. Me subo al coche y es otra hora. Me llego al trabajo y es otra hora. Güey. Está mal, ¿no? Pues es porque ya pasó el tiempo. ¿Ya pasó el tiempo? Ya pasó el tiempo. Bien, esta fue una gotita de filosofía que me hizo el favor de mandarme mi padre. Están buenas. Muy buenas. Que nos mande más. Bueno. Que manden una chévez también. Pues ya. Una pizza. Ya se, una pizza que nos manden, ¿no? Sí, que nos manden. Pues ya se terminó esto, muchachos. Se quedaron algunos temas. Como vieron. En el tintero. Pero se fue rapidísimo. Es que el fútbol. El fútbol nos une. Fútbol así yo se va. Yo amo el fútbol. Por cierto, ¿has visto ese comercial de... creo que es una cerveza, supongo yo, que está un tipo con una cabezota? Ah, sí. Y otro tipo así comiendo papitas, no sé qué, y otro tipo tocando la guitarra ahí atrás. Entonces los dos tipos están viendo la tele, el fútbol. Ah. Y entonces le dice uno al otro de los que están viendo la tele: oye, ¿tu amigo no le gusta el fútbol? Oh, y dice el otro: oh, es bien raro. Y entonces, no sé, el otro que se ve como normal viendo la tele, saca una lengüota de rana y se come una papita. Y ya. Porque los que no ven fútbol son los raros, o una cosa así. Sí me he sentido así como medio discriminado por ese comercial, la verdad. Discriminado. Sí, ¿ves el fútbol? Sí. Pues entras en el círculo. Si no, córtalas. No, pero fíjate que sí, ya me acordé, sí, mis tiempos de portero, La verdad es que de chavito sí, mi sueño era ser portero, tengo que aceptarlo. Y soy, por tanto, un portero, un futbolista frustrado y por eso es que no me gusta. No, la verdad creo que ha caído el nivel de fútbol mexicano, pero gachísimo. Pero bueno, ya hablamos de eso. Bueno, de hecho, ya son las 11 en punto en este momento. A la camita. Ah, qué bonito se siente. A la camita. Una semana de estrés. Ya, por fin acabamos esta porquería. Esta cosa. No, se hace una semana de estrés. Pues no, asusto, no sé mi para agenda ustedes, ya para tacharlo. Pues para mí ha sido una semana muy, muy estresante. Me imagino. Ya, ¿por qué no pones una canción y ya luego platicamos acá fuera del aire? Bueno, fuera. Sí. Este cuate nos quiere, no nos censure. No nos dijeron que no estuviéramos divagando. Sí, pero no llevamos ni medio minuto platicando. Estamos platicando cómo estuvo la semana. Ah, ¿no? Bueno, sí, cómo estuvo la semana. Ahí bien estresante. Bien fea. Bien, pero mañana me voy a hacer un pedicure. Un pedi y un mani. Un pedi y un mani. Sigue impermeabilizando tu azotea, amigo, para que te relajes. Ah, sí, ya no me lo recuerdes. Mañana tengo que seguir impermeabilizando mi azotea. Como esclavo. I hope. Bueno, pues hemos llegado al... ¿Y el karaoke? Pues sí, se quedó ahí. Sí, güey, no vino nuestra estrella. Pero no digas, es sorpresa. Es sorpresa, es una... Bórrale, güey. Una sección que tenemos aquí, sorpresa, para la próxima semana. ¿Ya nos vamos a despedir? Ya, amigo, ya nos vamos a despedir. Bueno, adiós. Despídete de la gente del Messenger. Vamos a mandar vamos a saludar a toda la gente que nos escucha en algún momento determinado de sus vidas. A ver, comenzamos, amigo. ¿Pero? ¿Alguien a quien quiera saludar? Como no, muchas gracias a Adriana, a su mamá, que nos estuvieron escuchando y aguantando. Gracias al tío Lucas, que hoy no estuvo, pero espero que escuche el podcast. Para la próxima semana le ponemos a Nina Simón. ¿La vamos a traer? la vamos a revivir y aquí la vamos a traer a la, y le vamos a poner a la negra de fuego. ¿Qué eso es? Eres? A Fer, creo que estaba ahí en el chat. Fer, sí, exactamente. Y pues, pues nomás. Pues nomás, tu amigo. Yo me quiero despedir de Armando, de su amiga Nayeli de Chihuahua. Viri del DF y de todos nuestros fanáticos. Tengo una lista de todos los agradecimientos que tengo que enviar. ¿Los vas a mandar ahorita o qué? Yo sí. Quiero saludar a Rosetta, que nos va a escuchar en el futuro. A Ferchan. ¿Ferchan todavía está ahí? Sí, todos. Saludos. A Lucía, que nos va a escuchar en el futuro más lejano. A mi mamá. A mi abuelita. A mi tía. Que me está viendo. ¿Te escucha tu mamá, tu abuelita y tu tía diciendo toda esa sarta de pinches groserías, güey? ¿No te da pena? Pinche mamón. Ay. Ah, saludos a la mamá de Adriana. Señora, no va a poder llegar a las 12 por los niños. Pero si pueden aguantar, si pueden cuidarlos hasta las 2. Se los agradecería. No, no se crea. Sí, vamos a estar ahí. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, de nada, amigo. Gracias por su tiempo. Gracias por. Gracias a ustedes, amigos. Esto fue. Cállate. Cállate. Así es. Nosotros somos. Manolo. Rafael. Y Tonatiuh. Y cantamos. Así. Every night in my dreams I see you. I feel you. Forever. My heart will go on. Son tres voces. Cállense. Adiós.